emití un pedido de desafuero del doctor Igoldi, hecho en la causa del doctor Bernardi, para el doctor Bernardi. Considero en forma personal que ninguna persona, somos todos iguales ante la ley. Los fueros están relacionados a la actividad de cada uno, no para hechos o actos investigados que estén fuera de la actividad de cada uno, con lo cual era claro y así hemos decidido por mayoría, con la intención de la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, para hacer lugar al desafuero. ¿Qué implica esto para la figura, para la persona? No, no implica absolutamente nada, no, nosotros no estamos juzgando, ni condenando, ni no condenando al doctor Bernardi, solamente estamos resolviendo un pedido de un magistrado relacionado con otro magistrado que iba fácil tener fuero a los efectos de que pueda seguir trabajando, nada más que eso. El doctor Igoldi había pedido la prisión preventiva. Sí, pero eso es revisable dentro del procedimiento judicial, o sea, la Cámara seguramente va a revisar si eso está bien o está mal. Nosotros no tenemos facultad para decidir si esa prisión preventiva o el dictado de esa prisión preventiva está bien o está mal. Nosotros lo único que estamos analizando es si el fuero es, si puede ser el desafuero como se dio o no, nada más que eso.